Cristo te ayuda, yo quiero tener en todas las luchas que agitan mi ser. Tan solo te puede la vida salvar. Tu sol.